solo me queda el recuerdo de aquellas cosas bonitas, de aquellos ratos de amor que vivimos tú y yo. Me duele tanto que tú no estés. Se me hace un nudo en el pecho saber que ya no te tengo. Ay, qué difícil vivir, vivir sin tu amor. Se me parte el corazón. Ahora siento nostalgia de tenerte tan lejos. Me da tanta pena saber que ya no te tengo. Ahora siento nostalgia de tenerte tan lejos. Me da tanta pena saber que ya no te tengo. Qué difícil es vivir sin tu amor. Me da tanta pena saber que ahora estés tan lejos. Queda el recuerdo de aquellas cosas bonitas, de aquellos ratos de amor que vivimos tú y yo. Me duele tanto que tú no estés. Se me hace un nudo en el pecho saber que ya no te tengo. Ay, qué difícil vivir, vivir sin tu amor. Se me parte el corazón. Ahora siento apoyo.